cantes, hermano, no cantes, que Moscú está cubierta de nieve y los lobos aúllan de hambre. No cante que Olga no vuelve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Otro amor se entregó. No cantes, hermano, no cantes, por Dios. Se entregó.